a fin de buscar la paz, de poner la atención en esa guerra sin sentido que se llevaba a cabo, que básicamente acabó con la vida de millones de personas y terminó en una desolación o una devastación del país de Vietnam, en la parte sur de Vietnam. Bueno, esta es una llamada de atención porque aunque parezca tan distante esta fecha, sigue presente en nuestro tiempo. ¿Cuántas veces nosotros vamos a voltear la mirada y fingir que no hemos visto nada? El día de hoy en Negocio Positivo trataremos un tema muy, muy interesante, el costo del confinamiento desde la perspectiva de la educación para la paz. Y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, su nombre es Aníbal Chipehuani Silva Valencia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Luya? ¿Qué tal, Aníbal? Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, un honor. Me gustaría que nos platicaras un poquito a qué te dedicas, qué haces, para que te conozcan nuestros radioescuchas. Bien, de profesión soy pedagogo y de vocación completamente lo mismo, educador al 100%, y pues en esa búsqueda de una educación más asertiva y actual, podría definirme también como un estudioso de las culturas indígenas antiguas. Ok, bueno, eso es para que lo conozcan un poquito. Él también se define como danzante. Entonces, bueno, él va a estar a lo largo del programa platicando con nosotros un poquito para abordar este tema muy interesante. Bueno, en Negocio Positivo tenemos un patrocinador que se llama Nube Control. Es una empresa dedicada a la elaboración de páginas de internet y consultoría empresarial. Gracias a ellos podemos realizar este programa y, bueno, llega hasta ustedes patrocinado por Nube Control y también por Arcadia Fusión Cultural, que está celebrando su primer aniversario con un festival dedicado a las plumas vivas del estado de Jalisco. Ya han pasado 5 días de iniciado este festival de 7 días, 7 artes, nos quedan 2 días, el viernes y el sábado, y bueno, un día adicional que se agregó el domingo para cerrar como con el cierre de un taller que se está impartiendo. Pero los invito a meterse a la página de internet de Arcadia Fusión Cultural para que reserven, porque es con entrada limitada debido a las restricciones que ha puesto el gobierno en este tiempo. Pero les quiero platicar un poquito de qué ha pasado en estos días en Arcadia Fusión Cultural, que me ha dado la oportunidad, el destino de estar ahí. Y la verdad es que ha sido bastante impresionante. Hemos visto, digamos, manifestaciones de literatura, performance, pintura, se hizo la presentación de la sala de dibujo, de la sala de escultura y también con una instalación muy interesante llamada La policía no existe, basada en un poema de Aref. Se me hizo muy interesante, creo que es una buena oportunidad si no tienen planeado ir a alguno de los días de evento. Dense una vuelta y vean la exposición pictórica y la exposición de dibujo y escultura. También existe la presentación de 2 fotografías que formaron parte de un performance que se hizo este sábado. Tuvimos la participación de arte urbano con música urbana, hip hop, algunos integrantes de este género. Muy interesante el evento. Entonces les invito a que formen parte de esto porque ya está por terminarse. Nos queda solamente esta semana de la celebración del primer aniversario de Arcadia. Y bueno, si están interesados en hacer algún otro tipo de eventos, Arcadia se pone a su disposición. Contacten con la directora Nim Obum del lugar. Ella está abierta a revisar proyectos artísticos y a llegar a alguna factibilidad para poder hacer posible estos proyectos. Entonces, bueno, este programa llega gracias a estos patrocinadores y quiero ir directamente a la recomendación de la semana. Recomendación. Recomendación de la semana. Bueno, en la recomendación de la semana, retomando el tema sobre la educación para la paz, quiero recomendar la película Ven y Mira. Esta es una película que es la obra maestra del soviético Elem Klimov. Básicamente la película trata sobre el periodo de aproximadamente 1943, cuando los nazis llegan a la zona de Bielorrusia, en la Unión Soviética, lo que hoy es Bielorrusia, y está tomada desde la vista de un muchacho joven que se ve inmerso en toda esta situación de la guerra, que ve cómo masacran a su pueblo, el lugar donde él vive. Pero lo interesante de esta película es la visión que el cineasta toma para que nosotros como espectadores podamos seguir ese concepto de ven y mira. Básicamente está filmada en un concepto de primera persona y tercera persona, donde nosotros podemos ver todo lo que el protagonista está viendo y podemos ver al protagonista desde los ojos de las otras personas que interactúan con él. No les quiero platicar toda la película y no les voy a platicar, pero simplemente les voy a decir que esta es una película muy interesante basada en el Klotov. Bueno, en un acercamiento directo para tratar de transmitir las emociones del protagonista y que podamos empezar a sentir ese cambio que está él sintiendo hasta alcanzar casi la locura generada por los efectos que va proyectando en el protagonista la guerra. Entonces, yo quiero recomendar esta película porque definitivamente creo que vale la pena verla para replantearnos también ese concepto de los ganadores y perdedores de la guerra, porque a final de cuentas que aunque los soviéticos ganaron la guerra, también fueron de los grandes perdedores de esta guerra. Y recordando la celebración del Día de la Victoria que se celebró esta semana en Rusia, o la semana pasada, no se podía celebrar por el confinamiento y le cambiaron de fecha y la acaban de celebrar, pues hace alusión a ese concepto, ¿no? De que los soviéticos ganaron la guerra y eventualmente hubo demasiados sacrificios para poder hacer eso. Entonces, bueno, la recomendación de la semana es esa, y tomando un poquito en alusión a que hay algunas escenas que están vistas desde la imaginación del protagonista. O sea, son tan crudas que el protagonista empieza a fantasear y a tener algunas como fuertes manifestaciones de su imaginación, escuchando música que no existe. Bueno, es algo interesante. No les quiero platicar más, pero quiero que la vean con ese enfoque, por ejemplo, en donde el director está hablando un poquito de el concepto del apocalipsis o ese final de una era a través del título. El título de El Apocalipsis habla de que cuando en el libro de las revelaciones o en el Apocalipsis se rompe el cuarto sello, por ejemplo, llega uno de los cuatro seres vivientes y le dice a Juan, el personaje del Apocalipsis, le dice, ven y mira. Entonces, esa frase ven y mira está basada en esa expresión que sacaron del libro del Apocalipsis, porque prácticamente eso es lo que está representando, toda esa destrucción y esa desolación y cómo puede afectarnos a nosotros psicológicamente esa situación. Bueno, esa es la recomendación de la semana. También quiero recomendar otra película que se llama El laberinto del fauno, de un director mexicano, Guillermo del Toro. Esta película es más conocida por nosotros, a diferencia de la otra que es soviética o bielorrusa, rusa.

here. We only got one world, one world. That's all we got, one world. Leo de la canción de Black Eyed Peas, Where is the Love? Siento el peso del mundo sobre mis hombros, a medida que envejezco todo se vuelve más frío. A la mayoría de nosotros solo nos importa ganar dinero, el egoísmo nos hizo seguir nuestra dirección equivocada. Información incorrecta siempre mostrada por los medios, las imágenes negativas son los principales criterios. Infectar las mentes jóvenes más rápido que las bacterias. Los niños quieren actuar como lo que ven en el cine. Lo que sea que pasó con los valores de la humanidad. Lo que sea que le haya pasado a la equidad en la igualdad. En vez de difundir el amor, esparcimos la animosidad, la falta de comprensión, llevando vidas lejos de la humanidad. Esa es la razón por la que a veces me siento mal. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? La canción de Black Eyed Peas, que aparentemente es un hip hop ligero, pero su letra es bastante profunda y va muy al tema que vamos a entrar el día de hoy. Chipewani, platícanos un poquito. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Pues es meternos en camisa de once varas al tratar de definirlo. Podemos empezar a nombrar cómo es que las personas conciben de inmediato, dada nuestra cultura, a lo que es la paz. ¿Sí? De inmediato uno piensa que es un estado espiritual, religioso, que está a lograrse, que se puede lograr, que te da sensaciones placenteras, ¿sí? También tienen mucho la concepción las personas de una situación mágica también que depende de rituales, depende de religiosidad, depende de otros factores que llegan de seres o de personas autorizadas a otorgarla, ¿sí? Y también podemos tener esta situación un poquito más actual, ¿verdad? De que se considera la paz como estar bien con uno mismo, ¿sí? Uh-huh. Y también está la parte en las definiciones hasta de diccionarios que la conciben o la definen a partir de lo contrario, de la guerra, de la violencia. Paz es no guerra, paz es no violencia, ¿verdad? ¿Y por qué pasa esto? Porque históricamente no tenemos una referencia fidedigna, real, que nos diga esta cultura vivió y convivió en paz, ¿sí? Entonces no podemos tener esa definición clara, ¿sí? Entonces, pues la paz, si podemos analizar un poquito estas concepciones, va más allá, mucho más allá, ¿sí? Estas concepciones nos hacen alejarnos un poquito de nuestro contexto, de nuestra realidad, de todo lo que nos afecta, ¿sí? Y también nos mete a una concepción muy individualista, ¿sí? Nos damos cuenta actualmente que la paz es lo contrario, que la paz depende de estructuras que garanticen la integridad en convivencias de respeto, de convivencias que garanticen los valores de paz, tolerancia, integridad, justicia, equidad, inclusión, ¿sí? Entonces, paz es cuando se garantizan, ¿sí?, la integridad de los individuos en la colectividad, que se garantiza la integridad de los colectivos, que se garantiza la integridad de las sociedades. Proceso inalcanzable parece ser, proceso en construcción, en la base de que no sabemos bien qué es paz, ¿sí? La estamos construyendo más a cosas más asequibles, a cosas más alcanzables como es el buen trato y el respeto, en grandes términos, por así llamarlo. Fíjate que me dejas un poquito pensando ese concepto de que no hay evidencia de alguna sociedad que podamos evocar y decir esta sociedad vivió en paz. Tal cual, podemos aventarnos un clavado a la historia y pues tan solo de leer los títulos de nuestra historia, nos vamos a dar cuenta que es una historia bélica, ¿sí? Uh-huh. Inclusive hace ratito se mencionaba en cuestión de los ganadores y perdedores, ¿verdad? Entonces, es la historia que han impuesto, ¿sí? Los ganadores, las sociedades ganadoras, y todo está en base a eso, ¿no? Se generan historias tipo leyendas que alucen a que hubo una cultura originaria en muchas de las culturas mundiales, pero todo está en el imaginario. Ajá. Ok, sí, no existe como una evidencia tangible real, ¿no? Uh-huh. Si llegamos un poquito a vivir la historia en base a cierto grupo que escribió, los ganadores, uh-huh, entonces las historias, que llegamos a perder como la historia completa, podríamos decir. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ok, ¿qué es lo que estudia la educación para la paz? ¿Qué es lo que estudia la educación para la paz? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es el logro? Tal cual es ir construyendo una nueva cultura, una cultura de paz. Volviendo a qué es paz, pues vámonos enfocándonos a esos valores, ¿verdad? Respeto, inclusión, justicia, equidad y una lista ligeramente larga. Este es un modelo pedagógico, ¿sí? Es una ciencia. Sí, entonces ha estado fundada o ha estado establecida en base al método científico, tal cual de hipótesis, prueba y error, tal cual. Y su base está muy relacionada al socioconstructivismo, uh-huh, pero su eje fundamental es la prevención y la resolución de conflictos de formas no violentas. En los individuos y las sociedades estamos en construcción continua. Educación para la paz es un modelo pedagógico que está en construcción continua para garantizar convivencias donde se garanticen los valores de la paz, se garantice resolución de conflictos de formas no violentas, y la propuesta es a través de la prevención. ¿Qué es la prevención? ¿Qué es la prevención? Se parece mucho a la palabra prevención, sin embargo la diferencia es abismal, ¿sí? Prevención podemos definirlo como estrategias para formar espacios, momentos, escenarios donde se informe y se provoque, se confronte, ¿sí? Donde se generen momentos para la reflexión, momentos para el análisis, para el cuestionamiento, y que tengan la meta de la construcción del pensamiento crítico, ¿sí? Porque se considera que el pensamiento crítico es la base para la autonomía de las personas y de las sociedades. Entonces, aquí podemos aterrizar en dos conceptos básicos también de educación para la paz. A través de la prevención, digamos que son estrategias para generar pensamiento crítico en colectivos o individualmente, ¿sí? Uh-huh. Y que esto nos va a provocar autonomía. Uh-huh. Fíjate que hablando de esto de la prevención, uh-huh, creo que Negocio Positivo, nuestro programa de radio, aborda mucho este tema, uh-huh, porque, por ejemplo, aunque es un programa de negocios, hemos tenido programas sobre negocios que no deberían de hacerse, uh-huh, tal cual. Y también hubo un programa que hablamos sobre la esclavitud y el negocio que fue la esclavitud en su momento que no debería de haberse hecho. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es prácticamente generar esa reflexión sobre estos temas para que a partir de ellos podamos establecer nuevas propuestas y también a lo mejor cuestionar algunas ideas que eventualmente surgen para ver si están correctas o no, y bueno, que puedan participar nuestros radioescuchas a través de la página de Facebook de Negocio Positivo respecto a esos puntos en específico también. Bueno, no hemos tenido tanta retroalimentación, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Yo sé que nos escuchan porque me comparten por WhatsApp o cosas así, pero suscríbanse también a nuestra página de Facebook, que es relativamente nueva. Entonces, para que le den me gusta. Esto es interesante porque a partir de que nosotros podamos establecer como esos lugares de cuestionamiento, podrían surgir situaciones en las que podamos establecer acuerdos, podría ser, de cómo tienen que ser las cosas. Y aquí me gustaría subirnos un poquito al tema que estamos abordando hoy. ¿Qué pasa si hay gente que no quiere estar confinada y hay gente que quiere estar confinada? ¿Cómo podemos establecer ahí algún tipo de acuerdo? El acuerdo siempre tiene que estar enfocado hacia el bien común. Sin embargo, me regreso un poquito. O sea, si no se construyó antes, ¿sí? Si no se trabajó en la prevención, en el pensamiento crítico, en organización, en la sensibilización, es difícil llegar a acuerdos. Entonces, yo no quiero estar confinado, yo sí quiero estar confinado porque tengo miedo, porque tengo la cultura de la prevención, lo que sea que me hace estar con esa convicción. Pero debemos de poder negociar las formas en que podamos convivir todos y todas, sea confinamiento o no. Si no hay de otra, pues de ahí debemos de encontrar elementos en que podamos funcionar desde ambos lados, ¿sí? De las personas que sí están confinadas y de las personas en que están un poquito en resistencia y están tratando de hacer otras formas. De ahí debemos encontrar un equipo entre ambas personas, ¿sí? Para generar... Sí, esto te lo pregunto porque, por ejemplo, como tú dices, no tenemos una visualización anterior de posibles casos y definitivamente hablábamos que mucha gente no está preparada o no puede, aunque quiera, quedarse en sus casas encerrados, sobre todo si el gobierno no hace algo realmente válido para apoyarlos. O sea, entonces, aunque ellos a veces quieran no entrar en conflicto, hay situaciones que se pueden dar. Nosotros vimos el caso de la violencia que sucedió aquí en México, donde empezaron a atacar a algunos doctores y enfermeras por considerarlos que traían ellos alguna enfermedad y eran rechazados. Entonces, ¿qué se podría hacer o cómo podríamos analizar esa situación desde esta perspectiva de encontrar mecanismos para la paz? Tenemos que hacer un análisis profundo. Tenemos que empezar, en primer paso, perdón la redundancia, en aceptar que vivimos en una cultura violenta. Primer paso, cultura violenta, cultura mexicana, ¿sí? Y esta cultura violenta mexicana está estructurada en varias columnas, pero hay tres fundamentales que nos brincan mucho y que son precisamente, por así nombrarlas, enemigas de la cultura para la paz, de la educación para la paz, que es capitalismo, machismo patriarcado e individualismo, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en una sociedad hipercapitalista y es el único modelo que conocemos y que seguimos fielmente como si fuera la única posibilidad. Ese modelo capitalista de economía le atinó a formar individuos cerrados con el deseo, querer, yo tengo y protejo lo mío. Eso nos ha ido poco a poco a ir cerrándonos y olvidar otras formas de convivencia, de hacernos fuertes y cuidarnos entre todos y todas, ¿sí? Entonces, desde ahí está la falla, por así nombrarlo, de cómo es que esta situación del confinamiento nos agarra vulnerables. ¿Cómo es que esta situación del confinamiento nos afectó en una medida impresionante, sí, en situaciones de violencia, en desempleo, en muchos factores que nos ha agredido esta nueva forma? ¿Pero por qué? ¿Sí? Porque no somos autónomos, no somos una sociedad autónoma, porque exige este capitalismo mexicano ser muy individualista, ¿sí? Individualista y creer que con la contribución de impuestos, con mi trabajo, con surtir lo necesario, lo básico para mí, es suficiente. Y lo demás, no sé quién se va a encargar, no sé quién se encarga de la seguridad de mi familia. Quizás ni siquiera sepamos el nombre del secretario de seguridad, ¿sí? No sé quién se encarga de la salud de mi familia, no sé quién se encarga de muchas áreas de necesidad básica, ¿sí? Y en esas está la información. Entonces nos llega información oficialista, oficial o tergiversada, no sabemos, ¿sí? Parte de lo que estamos viviendo es una incertidumbre de la información. Flota por todo México información de qué está pasando y eso genera más caos, ¿sí? Entonces hay que hacer un análisis eso, profundo hacia atrás. ¿Por qué nos agarró así? Uh-huh. ¿Y por qué estamos en crisis, ¿sí? El que haya violencia contra médicos y médicas y, o en general, ¿sí? No es el punto único a analizar. Esas son las crisis. Entonces, uh-huh. Si hay crisis, nos estamos dando cuenta de que hay un conflicto latente. ¿Y cuál es el conflicto latente? Volvemos a lo mismo, vivimos en una cultura violenta. Y esa cultura violenta se filtra a las familias, se filtra a las escuelas, se filtra a las personas. Y nos hace cerrados, miedosos, con desconfianza, y no nos damos oportunidad a algo más, ¿sí? A organizarnos principalmente, repito, para entre todos y todas estar fuertes en todo, en lo básico y en la información y principalmente en educación. Y si no tomamos las riendas de eso, perdemos el control, ¿sí? Entonces hay que ver, están pasando las crisis, pero ¿cuál es el fondo de esa crisis? ¿De dónde viene esa crisis? ¿Sí? Porque no podemos resolver el problema en la crisis. Se tiene que resolver encontrando el fondo, el origen. Bueno, entiendo entonces este planteamiento de que somos una sociedad que tiene, por ejemplo, decir algún tipo de enfermedad estructural, pero de repente nos ponemos graves y es cuando suceden las crisis. Luego medio nos componemos, pero seguimos enfermos. Entonces, esta situación prácticamente es interesante, podríamos analizar. Tú hablabas sobre tres pilares que es necesario cambiar. Y me haces plantear en el concepto de somos una sociedad violenta. A veces nos cuesta trabajo aceptarlo. Podríamos decir, no, es que México no es violento. Aquí México es un país, como dice Benito Juárez, que no se mete en conflictos. Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué se podría hacer? Yo sé que este es un tema muy interesante y muy profundo, que me gustaría que nos platicaras un poquito de lo que están haciendo ustedes como grupo para que de alguna forma nos podamos adentrar después más en ese tema. Pero antes de eso me gustaría platicar un poquito de algo que nosotros de repente planteamos aquí en Negocio Positivo, que es un programa de negocios de la responsabilidad del capital, que fue creo que el segundo o tercer capítulo que tuvimos en nuestro programa, en donde hablábamos que el dinero o el capital que se genera no lo genera una sola persona, lo generan todos. Y eventualmente, aunque el empresario o el director sea el encargado de manejarlo, tiene una responsabilidad de en lo que se invierte o lo que se hace con él, porque de alguna forma es responsable. Entonces somos responsables de repente si nosotros invertimos en coltán o en diamantes, y esos diamantes son los llamados diamantes de sangre, o si invertimos en empresas que fabrican armamento. Y platicábamos un poquito de, por ejemplo, el fondo noruego, en donde el fondo noruego prohibió que invirtieran empresas que se dedican a fabricación de armas, y es uno de los fondos económicos más grandes que podría levantar una industria, y que lo están haciendo con las industrias renovables, por ejemplo. Entonces nosotros como empresarios tenemos que retribuir, y esa retribución yo, por ejemplo, en mi caso particular que soy empresario, lo estoy haciendo a través del arte, por ejemplo, de alguna forma apoyando movimientos artísticos a través de mis empresas como patrocinador o directamente como con algún apoyo, en donde pueda yo establecer como esa retribución social de forma directa. Entonces, como empresarios de cualquier nivel, grandes o pequeños, somos responsables de eso, y es parte de una de las leyes de la riqueza que recomiendan, que hay que retribuir con el 10% de las ganancias. Algunos lo toman como a sus asociaciones religiosas, pero creo que ahí en ese punto en particular se despersonaliza. Entonces debemos de hacerlo más directamente nosotros, ser responsables de lo que estamos haciendo y ser conscientes de en lo que se está yendo las cosas. Entonces, platícanos un poco dónde nosotros podríamos como obtener más información o qué podemos hacer para solucionar esa grave enfermedad que padecemos como sociedad. Bueno, a lo mejor no tan profundamente porque no tenemos tanto tiempo, pero para tener una idea. Sí, bueno, en los dos puntos. Primero, invitarles, así como en estos espacios de negocio positivo, nosotros somos parte de un movimiento que se llama A la Inversa. Sí, es un proyecto de una revista digital y precisamente nos enfocamos a ser una herramienta de prevención, ¿sí? Para la educación de la paz, para la paz. Y ahí pues hemos estado entrevistando a distintos y distintas investigadoras y activistas, perdón, de Guadalajara y de algunas otras partes de México, en donde se nos propone otras formas de hacer, ¿sí? De hecho, es nuestro eslogan. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque todo se tiene que cuestionar, ¿sí? Como tú decías, los negocios, ¿sí? A ver, este negocio, ¿cómo me va a afectar a mí, a mi empresa, a la sociedad? ¿Qué beneficios tiene? Entonces, es el generar la cultura del cuestionamiento es parte de nuestra intención. Y pueden acercarse un poquito a nosotros a través de la página www.alainversa.com y a través de nuestra página de Face. Ahí van a encontrar artículos bastante interesantes. Y en base a qué podemos hacer para esta especie de enfermedad, yo me acuerdo de Sicilia, de ese escritor del Proceso, de la revista Proceso, y que hizo un artículo buenísimo que se llamaba La esquizofrenia social. Y hablaba de eso, sí, escuché que mataron tantos, escuché que desaparecieron tantos, escuché que hubo tantas violaciones, pero yo llego a mi casa, prendo mi tele y ya todo está bien porque veo a mi familia como y me relajo, ¿sí? Sí se está generando una esquizofrenia social basada en el miedo, basada en la desinformación. Y pues regresando a uno de los ejes, es la educación. ¿Cómo podemos hacer responsables? Tenemos que entender el concepto de corresponsabilidad, ¿sí? Y para ello tenemos que reeducarnos. No es de que solo asumir mis responsabilidades. Ah, yo como educador me toca ir puntualmente a mis clases en el salón. No, ahí no queda, ¿sí? Porque yo no soy un individuo aislado, yo vivo en sociedad, tengo vecinos, tengo vecinas, ¿sí? Vivo en una colonia, vivo en un pueblo, vivo en un barrio, y ahí hay cosas que hacer, eso es corresponsabilidad, ¿sí? Para esa corresponsabilidad, para que nazca, debe de haber primero una perturbación que nos sensibilice. Sí, porque muchas veces el oprimido, la oprimida, no sabe qué lo está oprimiendo, no sabe por qué se enferma, no sabe por qué no sale de su hoyo económico, no lo sabe, no sabe qué bota es la que los está pisando. Entonces, en base a la perturbación, a la información, a la educación, podemos hacer eso, sensibilización e ir creando un pensamiento crítico social. Es difícil. Pero, ¿qué implica más? Dar un paso también al buen trato, dar un paso a salirnos del individualismo. Lamentablemente, este confinamiento nos hizo perder mucho más allá de empleo, de dinero y de riesgo a nuestra salud, de riesgo a nuestra comida y riesgo a nuestras necesidades básicas. Nos hizo perder algo grande que fue el contacto. Nos hizo perder la oportunidad de reunirnos para discernir, para discutir, para cuestionar, ¿sí? Y no solo para eso, reuniones de fiestas, de tradiciones, de todo ello. Y para allá va la tendencia, ¿sí? Educación virtual. Nos están enfocando hacia ese lado. No perdamos esta parte que nos hizo ver lo terrible que será siendo individualistas encerrados en una casa frente a una computadora. Porque voy a perder la oportunidad de decirle a mi vecino cómo estoy y mis preocupaciones, y a mi vecina, y a mi otro vecino, y a mi otro vecino. Y así, en esa perturbación de una necesidad, la organización responde, ah, no tenemos alimento, pero yo sé sembrar jitomates, yo sé sembrar cebollas, él tiene un árbol de aguacates, y empiezan a informarse y a organizarse, y empieza a aumentar un poquito la autonomía en la alimentación, y así en varios aspectos de lo básico. Las crisis que estamos viviendo nos han llevado, por medio de esa perturbación, a organizaciones muy loables, colectivas, vecinales, de barrio, ¿sí? Vecinos vigilando, cuidado, ¿sí? Vecinos alerta, cuidado, ¿sí? Pero solo enfocándonos a la seguridad. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa enfermedad grave que se llama capitalismo y que es de cuida lo mío, mi tesoro, y no te lo lleves, ¿sí? Entonces, sí, vamos a organizarnos para que haya un policía que nos cuide y que esté aquí y hasta nosotros lo armamos, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta que la perturbación nos ayudó a dar un paso a organización vecinal, ¿por qué no nos dejamos afectar por todo esto que nos provocó el confinamiento? Desempleo de muchos artesanos, de muchas personas que su negocio depende del movimiento en la calle, consultores, una lista gigante que podemos aterrizar en la educación. Todo lo que perdieron nuestros niños y nuestras niñas porque dejaron de ir a la escuela y nuestro sistema educativo no estuvo a nivel para responder asertivamente, y todavía no, ¿sí? Porque nos basamos en recomendaciones de la OMS y no de nuestra fuerza educativa y de nuestra fuerza médica mexicana, ¿sí? Entonces, por ahí hay un grave error, ¿sí? Pero regresemos a nosotros. ¿Qué nos toca? ¿Qué es la corresponsabilidad? Sí, ¿qué nos toca? Organizarnos, ¿sí? Organizarnos, dejarnos afectar en qué pasó. ¿Qué va a pasar otra vez si nos mandan a un confinamiento más restringido? ¿Cómo voy a garantizar mi alimento? ¿Cómo voy a garantizar mi salud? ¿Sí? No solo el ingreso económico. ¿Cómo voy a garantizar lo básico, la seguridad y principalmente la educación? Fíjate, hiciste que me recordara un mensaje de WhatsApp que también te compartí, en donde hablaba sobre alguna vez cuando leí sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ascendió al poder en 1933 y cómo vino de una gran crisis económica que permitió que él llegara al poder, pero cómo gradualmente fue implementando medidas para controlar y distanciar y separar a la población. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué hubiera hecho en esa situación en aquel año? Y ahora lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo gradualmente, por ejemplo, se está distanciando a las personas, se está empezando a separar, que la gente no genere grupos, no genere unidad. Muchas protestas están siendo suprimidas por este tipo de situación. Y aquí el punto es hacia dónde nos va a llevar esto, porque eventualmente puede llegar a un rompimiento con el sistema en donde la gente se pueda sublevar contra esta situación o tomar conciencia antes de que este tipo de situaciones lleguen a pasar. Y lo vimos, por ejemplo, con lo que le pasó al muchacho Giovanni, que murió siendo prácticamente torturado por las autoridades, siendo que su pretexto que se lo llevaron era que no traía mascarilla. Bueno, eso es lo que dicen, no sé exactamente si fue así como pasaron o no las cosas, pero nos hace replantear, porque eso nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, así como de repente hay personas que perdieron sus empleos, que perdieron sus recursos, nos hace responsables a todos no tomar medidas al respecto, porque en cualquier momento, independientemente de si son individualistas, se van a ver afectados o lo están haciendo a través de que van a decir, bueno, quiero más vigilancia, más control para la gente porque quiero proteger mis cosas. Bueno, ¿por qué? Porque hay más inseguridad, porque hay gente más necesitada. Entonces, nosotros tenemos un lema aquí en el programa, es generar riqueza para todos. ¿Cómo podemos nosotros todos ser más ricos como país? Entonces, si nada más algunos lo pueden hacer, no es lo que nosotros estamos buscando como negocio positivo, sino que esté al alcance de todos. Entonces hemos dado algunas técnicas y consejos para que gradualmente lo podamos hacer, pero me gustaría dar algún tipo de conclusión a nuestra plática y probablemente me deja mucho que pensar. Y yo pienso que a nuestros radioescuchas el haber platicado contigo esta tarde sobre cómo podemos encontrar algún tipo de solución al respecto y lo que hemos perdido con este confinamiento, y a lo mejor no lo vemos ahorita, como dices, los niños, lo que perdieron los niños. Sí, es tomar las riendas de todo, asumirlo. Ahorita, cuando en ese momento que empiezas a mencionar de la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Cómo responden las personas europeas? Asumen responsabilidades completa de su ciudad, de sus parques, de muchas cosas, ¿sí? Se da otra forma de las y los ciudadanos, ¿sí? Se dieron cuenta del terrible error de dejarle, ¿sí?, completamente las riendas a un gobierno. Porque es lo que tenemos que hacer, en darnos cuenta que se nos está afectando y quizás no sublevarnos, o sí cuando sea necesario, pero mientras tanto, asegúrate que comer. Y asegúrate tu salud, y asegúrate la educación de tus hijos e hijas, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? En colectivo, ¿sí? Estoy seguro que en 2 o 3 calles mínimo, cuadras, hay un educador, segurísimo, ¿sí? Si hacemos colectividad con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, nos hacemos fuertes, nos empezamos a cuidar entre todos y todas, y no es un acto romántico, es un acto revolucionario. ¿Sí? Ser feliz y tener paz es un acto revolucionario, porque implica romper todas las estructuras de creencias, estructuras ingenuas, estructuras políticas, estructuras individualistas, en resumen, que tenemos súper arraigadas. Implica el buen trato, que no tenemos arraigado. Implica salir, vecino, ¿cómo estás? Fíjate que me pasa esto. Pero en el fíjate que me pasa esto, hay una concepción mexicana del que el que fracasa o la que fracasa o es débil o es pendejo. No hay de otra, ¿sí? Entonces me impide decirle a mi vecino, al extraño, al que no es mi familia, me quedé sin trabajo, estoy vulnerable a esto y a esto. Y no, es más bien nos está afectando como sociedad, nos están pegando duro, ¿sí? Sea una catástrofe natural o sea un abuso terrible y feo, tenemos que afrontar lo que sí nos pasa, ¿sí? Y tenemos que, insisto, fortalecernos con la organización colectiva. Todos podemos sembrar, tenemos al alcance toda la información posible, ¿sí? Puedes sembrar en cualquier bote, en cualquier caja en tu casa, y si cada uno de los vecinos siembra una hortaliza distinta, se logran cosas grandes. Y ejemplos de eso lo tenemos, pero listas grandes en todo el mundo y en México también, ¿sí? Y en eso, en escuelas autónomas de nivelación, ¿verdad? Tomar las riendas de nuestra educación. Entonces, sí, con los niños y niñas no están teniendo clases y cuando van presencial o en virtual no son dignas, no son de nivel, nosotros tomar las riendas, dejarnos de enfermar. Con buena alimentación, con buenos hábitos. Implica organizarnos, pero principalmente es la educación. Si no empezamos a reeducarnos, tengamos la edad que tengamos, no hay salida. Bueno, les quiero compartir un índice que salió en el 2018 por el Instituto para la Economía y la Paz. El costo de la violencia en México es el equivalente a 24% del Producto Interno Bruto total del país. Esto a través de reparar daños a propiedad, lesiones físicas generadas, trauma psicológico, miedo e inversión necesaria para que esta situación de alguna forma se elimine a través de, por ejemplo, contratar más policías, a contratar o poner rejas de seguridad, cámaras. Todo ese costo representa el 24% del Producto Interno Bruto. Y algo que se me hizo interesante es que esto es el equivalente al 5 veces el salario promedio en México. O sea, realmente, bueno, 5 veces. Esto equivale a prácticamente que podríamos pagarles a todos más, ¿no? Y que no se resuelve, porque estamos atendiendo la crisis, ¿verdad? Sí. Sanar lo que pasó en la crisis, pero no estamos resolviendo el origen de la violencia. Bueno, yo pienso que necesitaríamos agendar un nuevo programa para hablar un poquito más de soluciones para esta situación, de cómo podríamos realmente no sanar la crisis, sino eliminar completamente este problema. Pero les invito a que sigan al movimiento A la Inversa, que lean su publicación. Están en Facebook como A la Inversa. Tiene por color morado con negro y amarillo, porque hay varias publicaciones. Y pues básicamente ellos hacen charlas a veces, pues que estén al pendiente para que vayan a alguna de sus charlas y que conozcan un poquito más de esta situación. A mí me sorprendió mucho darme cuenta de que yo también padezco de ese problema de violencia. Desde que le pito con el claxon a la gente en la calle, digo, no, ya estoy ejerciendo violencia, o que eventualmente tolero ciertas cosas que me di cuenta que eran violencia hasta que me lo platicaron, ¿no? Decir, ok, no, yo pensaba que no era machista, pero sí, un poco. Ok, pues hay que tratar de solucionar ese tipo de situaciones porque queremos vivir en un país diferente. Quiero cerrar con una reflexión. Cuando pasó la catástrofe de Fukushima y que existía escasez de alimento y agua, se llamó a la población japonesa a nada más ir y consumir lo que iban a requerir ese día, y ellos lo hicieron. ¿Cómo podemos nosotros llegar a una situación así? Porque aquí cuando se habla de una escasez, van y se da el acaparamiento. Pasó de que se empezó a escasear el papel higiénico. Y eso, que no iban a requerir tanto papel higiénico, lo vimos por un montón de memes que hacían burla a esa situación, pero creo que nos podría llamar a un planteamiento de conciencia de decir, bueno, como sociedad tenemos un problema, que tendríamos que replantearlo. Tristemente, Europa lo vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania no quiso tener una situación similar y, por ejemplo, ellos han impedido que su gobierno tenga tanto poder. Tienen el poder de las autoridades dividido para que una sola persona no tenga tanto poder. Angela Merkel, por ejemplo, que es la canciller, o que fue la canciller, ahorita ya no sé quién está, no tiene todo el poder en Alemania. O sea, tienen diferentes organismos precisamente para evitar un nuevo Hitler en un futuro. Y precisamente ellos aprendieron esa lección después de la Segunda Guerra Mundial y tomaron medidas diferentes que las que se tomaron aquí en México. Yo quiero también decir que no fuimos los peores. Hay otras sociedades que realmente tuvieron un impacto muchísimo mayor, en donde el control de las autoridades prácticamente fue súper feroz y que no les importaba si la gente se moría de hambre o que tenía que comer, ¿no? Entonces, bueno, creo que como sociedad todavía podemos y tenemos esperanzas de cambiar, y hay que tomar nuestra responsabilidad y hacer algo. Agradezco a Chipewani. Muchísimas gracias, Yuye. Muchísimas gracias a Negocio Positivo. Un abrazo a mis hermanos y hermanas de Arcadia. Ok. Bueno, los invitamos a seguirnos todos los martes de 6 a 7 de la noche y los sábados la repetición a la 1 de la tarde. Nos vemos en la próxima semana, nos escuchamos. Gracias por seguir Negocio Positivo y estamos en contacto. Vamos a cantar todo junto, gracias. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias. Solo le pido a Dios que el amor Los esperamos la siguiente semana en una emisión más de Negocios Positivos.